Circuito Provincial de Vela 2012. El Ayuntamiento de Archidona, en colaboración con el Servicio de Deportes de la Diputación de Málaga, va a desarrollar el próximo día 31 de julio una nueva campaña de iniciación en el deporte de la vela entre chicos y chicas de 9 a 16 años, acercándolos así a la navegación en el mar que será impartido por la Escuela de Vela del Puerto de Málaga. La cuota de inscripción es de 1 euro por participante y se incluye traslado desde Archidona y vuelta, clases prácticas de navegación por grupos a lo largo de la jornada. Las inscripciones se pueden realizar en el ayuntamiento en horario de mañana. Los participantes deberán ir provistos de bañador o pantalón, camisetas, muda de repuesto y toalla, gorra, zapatillas de deporte, mochila con bocadillo o similar para media jornada, líquido abundante, crema de protección solar y, por supuesto, autorización paterna. La salida está prevista en la estación de autobuses a las 9 de la mañana.